¿Se está grabando? Pero esperemos que estemos al aire con... ¿Ya estamos al aire? Grabemos a la señora del aguacate. Esto es pacífico, papá. ¿Sí estamos al aire, Oscar? ¿Sí? Oscar nos dice que estamos al aire en radiolibre.com. Estamos grabando y tenemos muchos instrumentos de tecnología. Y pues a los imaginarios oyentes que nos están escuchando, les damos la bienvenida a este domingo de guayabo, para algunos, para otros como yo no. Y estamos en un lugar que se llama, ¿cómo se llama este barrio? Miraflores. Estamos en el barrio Miraflores, arriba de la ciudad de Cali, una de sus tantas laderas que tiene, o montes, o colinas, o montañas, donde se ha construido esta ciudad. Y estamos más cerca de los farallones, que es lo que nos separa el Pacífico, ¿sí o no? Gracias. Y desde aquí, desde Miraflores, vamos a generar este programita, un piloto, un programa piloto, un programa 00, que esperamos sea el primero de unos cuantos más que se van a llevar a cabo dentro de una acción que estamos haciendo un grupo de personajes que están aquí al fondo tomando fotos, grabando video, sirviendo limonada, grabando audio y muchas otras actividades. Lo bueno es que todo el mundo está haciendo algo por el momento. Y sí, está la acción colectiva que se llama Hacia el Litoral. Fue un nombre que se le dio tentativo hace 8 días con Yolanda Choice, que es una de nuestras líderes espirituales, ya que está de moda ese término, líderes espirituales para campañas sucias, pero esta es más limpia que cualquiera de esas. Y es nuestra líder que está en este momento en Panamá, como tratando de generar conexiones por allá. Y nada, aquí estamos, Stephanie López, Natalia Spitia, Leonardo Herrera, Oscar, Melissa, Altagracia, Altagracia, yo la conozco como Altagracia, Camilo, Natalia Santa y yo, César Torres, y vamos a charlar hoy de por qué estamos sentados aquí, qué nos interesó esta acción que ya estamos llevando a cabo, porque aunque ustedes no lo crean, hemos hecho ya bastantes acciones, aportes, y esta es una de tantas, este programa que estamos llevando a cabo. Y al fondo pues hay una música que Melissa nos rotó y que hemos estado discutiendo un poco sobre si es timba del Chocó o no. Y Camilo, ¿qué decía al respecto? Pues que no suena a la timba. A lo que yo entiendo que es timba, no me suena. Y eso es como una discusión que se puede armar sobre, sobre si es timba, es de qué lado, y sobre si es pacífico, es del otro lado, porque también Panamá tiene cosas como cumbias, pero también tiene pacífico, y la cumbia es como para el otro lado. Entonces también en los géneros musicales uno ve un poquito de discusión, y Panamá está ahí presente. Vamos a ver si podemos hablar con Carolina, Ángel y Drobo. Ella sí me dice todo el nombre. Y vamos a ver si hablamos con María Juliana Soto, que está en Bogotá. Y vamos a ver si hablamos con alguien más, un vecino de Miraflores aquí, o algo así. Y el brujo, ¿por qué nos diste al brujo? ¿Por qué nos rotaste al brujo? Ahí, con ese rojito del América. Con esta tarea que tuvimos de buscar como música sobre el Chocó, fue interesante encontrarse otro tipo de música del Chocó, porque siempre pensamos, no, que el Chocó, el Pacífico, entonces la chirimía, como las cantadoras, como todos esos ritmos que, digamos, nosotros tenemos más cercanos acá por el Petronio Álvarez, por el Festival de Música del Pacífico que nos llegan. Entonces como que me pareció chévere darse cuenta uno también que hay otro tipo de expresiones musicales, ¿no? Como este tipo, como el brujo y su timba, que digamos no, como que no es chirimía, no es un arrullo, no es como lo que siempre hemos escuchado, como el pacífico. Entonces me pareció interesante por eso. Pues ahí como buscando tan, lo encontré así como ¡puf! Apareció en la red y fue chévere pues también como escucharle a otro tipo de ritmos chocuanos. Ahí por eso el brujo. Y por ahí hay una canción en donde menciona a Panamá, que dicen que el bombo nació en Chocó y que la mejorana nació en Panamá. Una cosa toda cagada, toda bacana. Entonces ahí como que también dije, mira, este man era que viajó a Panamá. Brujo. Yo creo. ¿Cómo viajaste a Panamá? ¿Cómo? ¿Y fuiste para la mejorana? Mira, pues hay que buscarle. Sí, sí, es de Quibdó. ¿Es de Quibdó? ¿Pillaste? Sí, o sea, eso es chistoso, no chistoso, sino que también él, pues no es exactamente del litoral, ¿no? Como de allá de la costa, y pueden manejar diferentes ritmos y actividades ahí en el centro de Chocó, que es como Quibdó y toda esa región más río, ¿no? Es como más cerca al río. Hay que decir que este programa tiene ayudantes, tiene mecenazgo, y de pronto Yolanda nos regaña si no lo hace. No, mentira. Estamos aquí como con apoyos que van llegando poco a poco, y uno de ellos es una institución, creo, que es Más Arte, Más Acción, fundación, institución, que ya lleva muchos años trabajando en Chocó, más exactamente en Nuquí, y vamos a estar hablando de eso, de las actividades que estamos llevando a cabo acá en Cali, como parte inicial del Pacífico y del viaje hacia el litoral. Y tenemos nuestras paradas y nuestras motivaciones gracias a unos lugares específicos que Yolanda más o menos nos ha marcado, y que son, ustedes me ayudarán, Nuquí, Buenaventura, Jurado, Jaque en Panamá, el archipiélago de las Perlas en Panamá. Jaque es Panamá, que es la frontera con Jurado. Y ya hemos pasado nuestro examen. Con esta intervención pasamos el examen de geografía sobre este proyecto. Ya nos ubicamos un poco en el mapa. Y de ahí han surgido pues las preguntas que más o menos llevaremos a cabo ahorita. No las preguntas, sino como los intereses que a cada uno, no sé, le ha nacido después de habernos reunido aquí en diferentes casas del Pacífico caleño. Entonces, no sé, aquí tengo un pad que nuestro querido amigo Oscar ha tomado la batuta en hacerlos, todas las herramientas tecnológicas. Aquí vamos dando los créditos poco a poco, vamos nombrando a la gente que ha estado camellándole. Aquí tenemos a Miguel Tejada también en la lista, para que no se nos olvide la gente. Y no sé si... ¿De quiénes son estas líneas? Me interesa que el proyecto no tenga caiga, se plantee desde la perspectiva... Ah, no quiero leer eso. Que lo lea ella. No, me gustaría que si todos lo tienen en la memoria, lo recuerden, y si no, pues está el chancuco del PAT. Yo creo que un buen ejercicio para que empecemos a hablar de los como de los intereses que tenemos en esta acción colectiva hacia el litoral es pues retomar desde el principio, y es el interés que tiene Yolanda cuando hace este viaje, ¿no? Yolanda hace un viaje al Pacífico y se encuentra con una serie de dinámicas en las fronteras que, bueno, entre otras cosas, que le generan como ese interés por ahondar en lo que está pasando en esos territorios, pues en Nuquí, en Jurado, Jaque, pues como en esa frontera, y en Las Perlas. Entonces, bueno, ella llega aquí a Cali y nos convoca a todos y nos cuenta más o menos lo que le ha pasado, de las cosas que ha pensado, los personajes con los que se ha encontrado también en ese viaje, y nos plantea que nos pensemos juntos una acción colectiva para ir allá. Entonces yo voy a empezar leyendo los intereses que Yolanda nos comparte, digamos, para que empecemos cada uno a hablar de lo que nos interesa. Yolanda dice que de esta experiencia, bueno, me interesa compartir una experiencia que nos lleve a confrontar los diversos imaginarios que tenemos sobre las regiones, la frontera, el paso por las fronteras. Me interesa encontrar maneras de compartir los conocimientos, el tiempo, el afecto con las gentes, los diversos lugares ubicados en esta zona, temporal en Cali. Nuquí, Jurador, Jaque, Las Perlas, perdón, leí mal. Los lugares ubicados en esta zona. Temporal de Cali, Nuquí, Jurador, Jaque, Las Perlas. Así como me interesa encontrar puntos de encuentro y desencuentros con el grupo de Cali en Panamá. Me interesa trazar puentes entre esas comunidades y entre nosotros mismos que permitan la creación colectiva. Entonces, como los que estamos aquí, pues tenemos como cada uno un quehacer diferente y pues por lo mismo tenemos también como intereses diferentes en este viaje que haríamos al litoral. Entonces, como que eso se va a tratar este primer programa piloto, de que cada uno cuente qué vamos a ir a hacer allá. Entonces, ¿quién quiere empezar? Mientras tanto, suena El Brujo. Estamos al aire en este momento en radiolibre.co.co, una plataforma libre de otros amigos a los que también les gusta la radio, donde nos colgamos de vez en cuando para transmitir todas las conspiraciones que hacemos acá desde esta ciudad que está cerquita al mar, pero que no tiene playa. Este domingo está lleno de actividades y por eso comenzamos a las 10 de la mañana, pero en sí a las 11 y cuarto y 20 empezó este programa. Y pues estábamos charlando aquí, como se dice en todas las emisoras comerciales, fuera de micrófonos. Es un término acuñado ya por los productores de radio. Y hablábamos con Camilo Aguilera fuera de micrófono que hay una conexión que parece que se va a llevar a cabo con el nuevo presidente que se ha elegido en Panamá, y se quiere interconectar Colombia con Panamá por postes de energía para llevarle energía a Panamá, porque ellos pues no tienen la suficiente, ¿no? Y eso me hacía preguntar como que, bueno, se está hablando apenas de eso ahorita y eso no estaba conectado, no tenía carreteras, no tenía nada. Y ahí pues pienso en lo que Camilo ha hablado un poco sobre los desarrollos de infraestructura que se van a llevar a cabo en Nuquí, en Chocó, en que a veces como que le ven con el rabillo del ojo esa zona, pero solo como con intereses muy infraestructura, pues llevar la bandera de Colombia, pero solo con cemento o algo así. Pero eso lo sabe mejor Camilo, y entonces comenzamos con los intereses un poco sobre estas acciones que estamos pensando apenas y nada. ¿Qué opinas? ¿Va a tener dos micrófonos, un audífono? Es muy diciente la foto que va a tomar Altagracia sobre Camilo hablando. Pero vení, antes de eso, ¿no tenemos más cosas de Yolanda acerca del proyecto? ¿O para dar más contexto? Porque ahí quedó un enunciado muy general, que es que a ella le interesan los imaginarios que tienen de ese territorio, ¿cierto? Pero supongo que va a haber un poco más de detalle. ¿Qué? relacionar, ahí estoy, que yo creo que también es bueno mencionar lo que nos contaba nosotros a Yolanda al principio, como en las primeras reuniones que tuvimos, de cómo también se había pensado desde Más Arte, Más Acción, como los ejes temáticos que ellos tenían, que creo que están por ahí apuntaditos, pues recordaba la utopía, lo de la economía. Entonces yo creo que también es bueno como que hablemos de eso antes de pasar a lo que cada uno hemos pensado y desarrollado después de todas estas reuniones y los consumos, apunta también Melissa ahí, que es muy importante, que son como unos ejes temáticos que nos dieron para que desde ahí empecemos a desarrollar todo lo que queremos lograr con este proyecto. Antes de lo del tema de Más Arte, Más Acción, yo creo que sería chévere ahondar un poquito en lo que dijo Steffi sobre los intereses de Yolanda, porque hasta donde yo entiendo, pues yo soy amigo de Yolanda, no seré íntimo, pero la conozco hace un buen tiempo, yo le vivió toda su vida aquí en Cali. Entonces ella se desplaza hasta mi casa realmente, allá vive 6 meses para terminar su tesis, que tiene que ver con el tema de territorio, con las representaciones de territorio en el arte. Inclusive allí había, en su corpus de análisis había algunas obras de Leonardo Herrera que lo tenemos acá, con el tema de territorio. Ella se va a mi casa, termina su tesis y de ahí inmediatamente decide desplazarse. Y su desplazamiento es por las zonas que Stephanie está hablando ahorita, justamente, que entiendo que llega primero a Buenaventura, que es el camino que nosotros vamos a hacer, que de ahí se desplaza hasta el Chocó, que está un tiempo allá, y de ahí te va a Panamá, y después de Panamá ella termina un lugar que nosotros no iremos, que es Guatemala. Entonces, a mí me parece que la motivación de Yolanda, pues no seré traductor de ella, más bien lo que yo interpreto, es como compartir con nosotros esa experiencia de desplazamiento que ella tuvo. Yo creo que fue en todos los sentidos, ¿no? Porque de todas maneras, a pesar de que estamos en el tercer mundo, Cali, pues Cali no va a ser una ciudad con muchísima infraestructura. Ella realmente buscó lugares sin infraestructura. O sea, realmente un encuentro salvaje con el país no desarrollado. Yo creo que esos son temas que a Yolanda también le interesan, ¿no? Que es como una especie de culo del país, de culo del mundo. Lugares maravillosos, por supuesto, pero olvidados, digamos, por mucha gente. Entonces creo que eso es importante. Y cuando ella habla también está como muy presente, bueno, lo del territorio, pero también como lo de no lugar. Ellos están muchos en esos espacios geográficos que hemos mencionado, son un no lugar. Y pensar eso, pues ya nos da como un contexto bastante grande. Y otra cosa, ¿no? También lo que ella fue descubriendo como en ese camino y esas conexiones que había entre, digamos, como este mundo afro-chocuano y ese mundo afro-panameño. Entonces, como en ese camino, en esa ruta que ella hizo, fue descubriendo como ciertas cosas que, de intercambios, a pesar de que, digamos, no somos países diferentes, como esas como similitudes entre el mundo afro de acá y el mundo afro de allá, y como esos fluidos de la gente, ¿no? Como Panamá no es una frontera para los chocuanos, sino que es como una ruta, como decirlo exacto, es una extensión de su territorio, como una ruta más, que digamos para nosotros que estamos en Cali sí es una frontera, o los que estamos en el Pacífico más abajo, más hacia el sur, sí lo es, mientras que para ellos que están más cerca, se vuelve como un lugar para visitar, obligado, ¿no? O también como un referente pues muy norteamericanizado, ¿no? También con el cuento pues de las oportunidades, de otro tipo de vida, como también el dólar, claro, el dólar, el perrecito. Entonces también como que por ese lado es importante eso, el descubrimiento que ella hizo. Y también pensando como un poco de que, digamos que Panamá no afronta una situación de conflicto armado como la afrontada Colombia, entonces también pienso en que hay mucha búsqueda de esos lugares un poco más como de paz, ¿no? Porque el Chocó también inmerso, salida al mar, todo, digamos que ahorita en los intereses también está este cuento del narcotráfico, la pesca blanca, entonces como que también como buscar otro lugar que da unas comodidades pues económicas, el dólar, ¿no? Como todo el consumismo, pero a la vez da otro tipo de comodidades de vida, en términos de paz o no sé, otro tipo de cosa. Yo recuerdo una vez que me encontré con Yolanda y también hablábamos como, ella me decía, como, pues me preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? En un momento yo le dije como me gustaría pillar las transformaciones o los puntos en común que hay entre el Chocó y Panamá, pensando en que antes éramos un solo país, ¿no? También. Entonces, pues eso tiene una gran influencia como en esas relaciones que vos decís que se tejen, digamos, en ese territorio. Y ella me dijo como, bacano que me digas eso porque precisamente es una de las cosas que yo quiero, que siempre me he preguntado, ¿no? Como antes éramos un país, un solo país, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha transformado eso y qué puntos en común hay? Y lo otro que me parece bien curioso es ese concepto de la tierra olvidada, ¿no? Porque pareciera que eso es lo que nos quieren hacer sentir o pensar, que es una tierra olvidada, pero es evidente que para ellos la tienen ahí en primer plano, ¿no? Y que no es para nada olvidada, sino que la tienen cada vez más presente para proyectos y multinacionales que ya están ahí hace mucho rato. Entonces, ese concepto de olvido de pronto es bien relativo, ¿no? Y se podría pillar como en qué sentido para nosotros que estamos aquí y no allá es una tierra olvidada. Hola, sí. Ahorita que vos decías lo de la historia en conjunto, yo tuve la oportunidad de estar en Panamá hace ya creo 2 años, en Ciudad de Panamá, y moverme por unas partes por fuera de Ciudad de Panamá, pero lo cagado, o sea, lo interesante era pillar cómo hay una negación de esa historia, como que no. O sea, nosotros no separamos de Colombia, nosotros quisimos crear nuestra propia patria, sí, claro, todo el cuento pues de la guerra de los mil días, toda la cuestión, pero como que siempre negando que hay unas conexiones evidentes con Colombia, pues por historia, porque fuimos una sola nación en algún momento, como que antes de separarnos pues se compartía un imaginario de territorio y demás, y lo cagada era que era ver a la gente en la negación de la historia, pero diciéndote, ah, usted es de Cali, ah, yo tengo una tía en Cali, o ah, sí, no, es que yo tengo mi mamá, tía, abuela, no sé qué, de Medellín, o yo no sé quiéncito, es de la costa, o sea, como que siempre que se habla con alguien de allá, alguien tiene un familiar acá, o sea, es indiscutible que hay una conexión, alguien que no es colombiano, alguien que es panameño, entonces como que, ah, mi tía, abuela, prima, no sé qué, también, o sea, hay una presencia de esos lazos familiares, como decirlo ahorita, transnacionales, a pesar de que hay una negación a la identidad colombiana, a la relación con una identidad colombiana, por todo el cuento también de la ocupación que hubo de Estados Unidos. Entonces, claro, ahorita es como que no. La mitad de Ciudad de Panamá uno ve que es un Miami y la otra mitad es como lo clásico, San Antonio, más, ¿no? Es súper cagada esa contradicción que hay entre la negación, pero entonces la afirmación de unos lazos familiares que están acá. Esa es la magia de la radio, las cortinillas, aunque no le bajé a ninguno de los micrófonos, entonces todo el mundo se dio cuenta de las risas en el recinto. Seguimos aquí pues compartiendo un poco todas las ideas, las discusiones, que más o menos este es el tono que han llevado pues desde la primera reunión a la que nos invitaron en aquella linda unidad llamada Fundadores, que nos dio envidia a todos de la buena. Y pues nada, seguimos como en esa tónica de descubrir un poco por qué hemos sido como invitados aquí al parche, por qué Yolanda se animó a convocarnos, y nada, no sé quién más tenga ahí algún dato. Pues aquí voy a compartir algo que escribió Yoli. Estamos como tratando de por medio de retazos como construir como lo que piensa Yoli sobre este proyecto. Entonces aquí, dentro de un texto que nos mandó una vez, hay un párrafo que voy a leer. Este territorio mencionado se refiere a un triángulo más o menos entre los que ya nombramos, el archipiélago de las Perlas, Luquí, Jaquey Jurado. Marca para mí una imagen de la concentración del poder de exclusión, que hoy vivimos en el mundo como un panorama generalizado. La situación de las comunidades de las Perlas con el turismo a gran escala, la compra de tierras bajo especulación y los desastres ambientales que trae consigo estas licencias. La situación de las comunidades en Jaquey Jurado con la presencia de refugiados colombianos en situación indefinida o de la práctica de pesca blanca como una de las principales entradas económicas de las familias. La idea del tapón del Darién como un territorio impenetrable. La magnificencia de los poblados del Chocó y su situación crítica en términos de la zona de zona exclusiva, excluida, por lo tanto vulnerable, así lo configuran. Me interesa pensar el territorio y vivir el territorio a través de agentes de cambio que se muevan usando diversos modos de hacer, que van desde la creación estético-política, la apuesta por los labs, la creación de huertas urbanas, derechos humanos, acciones hackers, permacultura, investigación y periodismo alternativo, etc. Ahí está un poquito mejor la cosa. Y ahí en todas esas actividades que ella nombraba, entra más de uno aquí, ¿no? Entonces, para que vamos también armando el mapa, pues esta reunión hace parte de como una fase, digamos, de reuniones que hemos tenido, en las que hemos estado charlando a propósito de esta acción. Y cada uno de los integrantes, digamos, hemos estado pensando cosas, ¿no? Como cuestionándonos sobre qué podríamos llegar a compartir allá y desde acá también entre nosotros, pues porque aquí está pasando algo entre nosotros también, definitivamente. Entonces, todas esas cosas que describió allí Yolanda, pues se han ido cocinando mejor en cada uno, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pesca, no sé si Leo quiere hablar, digamos, de... Pues ahorita sí, como que entramos en materia cada uno y empezamos a contar. Pues porque tengo una relación con el, digamos, con desde el trabajo artístico, pues desde la producción de creación en la realización de obras de arte, hay un tema que me interesa que es el fenómeno narco. Y dentro del fenómeno narco, pues lo que me interesa, digamos, para el proyecto de la acción colectiva para el Chocó es indagar sobre la pesca blanca, y que es una práctica que hacen los pobladores del litoral, digamos, como cuando están haciendo los recorridos, el tráfico pues de cocaína hacia el norte, cuando están interceptando los barcos, tiran la cocaína al mar y los mismos narcotraficantes les avisa a las poblaciones para que recojan la cocaína y se las devuelva, pero eso tiene, digamos, como unas ganancias muy altas. Me interesa trabajar con ese tema, primero porque hay un total desconocimiento, digamos, hacia el interior del país sobre esta práctica que se desarrolla. Información casi no existe tampoco, entonces me interesaría como trabajar desde el imaginario del interior, digamos, como desde acá, y plantear como una representación como teatral, posiblemente con los chicos y niñas como en el litoral, para, digamos, como hacer una representación de esa cosa que es una práctica, pues, que ya es, como alguien lo decía, es como el mayor ingreso que tiene, digamos, estas personas del litoral. Bueno, ahí tenemos uno de los primeros temas que se ha tocado aquí y que como para compartir un poquito y discutir, si queremos discutir como por cada tema puede ser, es que es un término nuevo en el glosario narco de Colombia, ¿no? Porque el primer día de reunión, cuando se habló de pesca blanca, yo dije, ¿qué están pescando? ¿Salmón? Hay un río por allá cerca, hay un delfín blanco del río Tado, algo así. A lo bien, nunca se me vino a la cabeza lo que es tan fácil en Colombia pensar, que es como todo este cuento de las drogas y el dinero fácil, y lo que más tenaces es que en un momento Yolanda decía como que hay pueblos en los que ya casi no se pesca, de verdad, ¿no? Como que ya esta actividad, porque digamos en un día a la semana que lo hagan ya van a tener todas las ganancias de no sé cuánto, y lo otro lo están dejando como tirado, pues, un poco. Entonces es eso, como descubrir esos nuevos glosarios, esas nuevas palabras que uno no tenía ahí como en la memoria. Eso es lo que pienso sobre la pesca blanca. ¿Alguien piensa algo sobre la pesca blanca? No, pues que creo que ahí se va viendo cómo se relacionan cada tema, ¿no? Que propusimos. Y, por ejemplo, lo que vos decís es muy cierto, como que ahí entra un poquito como mi interés por los saberes ancestrales, que en un principio lo quería plantear como cuáles son los saberes que se han perdido, pero ahora, pues, después de tener muchas conversaciones, como de por qué, como tratándome de decir por qué es malo, ¿no?, que dejen de hacer ese tipo de cosas. Pues a mí de cierta forma sí me sigue pareciendo un poco perjudicial, pues, como para el territorio en sí y las dinámicas que se mueven ahí. Entonces, pues, mi interés, por ejemplo, es eso, como más enfocado a la pesca artesanal, cómo se ha perdido. Yo tuve la oportunidad de viajar a Vallasolano, al Valle Vallasolano, que queda en el Chocó, en dos oportunidades, hace ya varios años. Entonces, no sé, ahora debe estar muy cambiado el asunto. Y pude conocer muy pocos pescadores, que era, pues, increíble, ¿no? Pues gente que se va a pescar a pulmón, baja 20 metros, con careta y aletas y no más, y con su arpón. Entonces, y pillar como ahora ya prefieren ir a la tienda a comprar una lata de atún, por ejemplo, en vez de salir a pescar todas las mañanas, o ir a esperar a ver cuándo es que cae el cargamento, que también es una cosa muy curiosa porque le meten ahí también como un misticismo, ¿no? Yo me acuerdo que a veces el mar estaba de cierta forma picado, o el cielo, entonces decían, ahí, como que ya saben, ¿no? Como que, cayó, entonces todos se van como a buscar. Yo cuando leí el artículo que es que los mismos jefes les avisan, me quedé, porque yo sí sabía que ellos mismos se lo resultaban comprando, ¿no?, la mercancía, pero no sabía que ellos mismos los llamaban a decirle, vea, en tal parte fue que cayó, entonces vayan a buscar. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, se va relacionando un poco. Pásele el micrófono a la señorita. Es que estoy preguntándome, o sea, ¿cuál es la tensión? O sea, ¿por qué la tiran al mar? ¿Por pasar la frontera? Porque la están persiguiendo, entonces prefieren perder peso para poder volarse más rápido, porque son persecuciones que pueden durar horas. Que si se ven que ya los van a coger, pues para que no los cojan con algo, lo que hacen es que se deshacen de la carga y ya. Y ya quedan como sin la actividad ilícita, sino que simplemente estaban pasando por allí y ya. Pues todo el mundo sabe que no estaban pasando por allí, pero pues si no los cogen con algo, no están cargados, pues no están. Y de hecho ellos contaban que a veces venía con muñeco incluido y todo. Claro. Entonces es muy probable que se encuentre, pues, con muerto encima, el paquete. Sí. Lo que pasa es que si los agarran, digamos, en el mar con digamos, con droga, caen, pues hay una judicialización. Exacto, esa palabra. Y aquí lo judicializan. ¡Puta! Los judicializan por el peso y la cantidad que tienen. Entonces, eso es mucho, digamos, porque llevan 2 toneladas o 1 tonelada, eso son como 40, 30 años de cárcel. Hay que hablar también un poco del contexto, Leonardo Herrera, estamos en la casa, agradecemos la limonada, los panes, las manzanas aquí en la casa, y tengo a Miguel viéndome desde que he llegado aquí a esta casa. Gilberto Rodríguez, mirando también. Es que con un ojo nos mira y con el otro a Willington Ortiz, que está al lado con la camiseta del América. Y ahí uno entiende por qué el tema le llama tanto la atención. Ya nada más aquí en la casa, en la sala, uno está ahí como en el ambiente. En el ambiente, claro. Y además que es importante. que también es como, pues yo pensaba ahorita que habláramos como que, bueno, siempre que uno va a hablar del territorio colombiano, inevitablemente va a hablar de prácticas del narcotráfico. Eso es como una cosa que siempre va a estar presente, tristemente, pero está ahí. Sí. Sí, porque pues Panamá es un cruce, o sea, también lo tienen muy presente. Yo creo que en Panamá esa problemática del narcotráfico tiene que estar totalmente presente como lo está aquí en Colombia. Igual, una de las actividades antes de seguir con el tema de en la que se basa esta fase en la que estamos, de esta acción colectiva, es que vamos a tener invitados, ya sea en Nuquí, de Jurado, si llega alguien de gente de Más Arte, Más Acción, que nos ayudará escuchando este audio que les va a llegar pronto a, como si, como a aclarar un poco, no totalmente me imagino, pero sí como a darnos un panorama más extenso de lo que pasa con los temas en los que en estamos Panamá, hablando. ¿No? Estamos especulando también un poco nosotros de lo que pasa en Panamá y lo que pasa en esos territorios, porque los pocos que lo conocen, pues los conocen sobre todo porque han ido a camellar y siempre uno va como con la máscara de turista, pero nunca como la persona que de verdad conoce el territorio. Entonces ya hablar con alguien que de verdad lo habita, pues va a ser una cosa totalmente diferente. Y otra cuestión ahí como que me llamaba la atención es que el primer programa que vamos como a realizar aquí en Cali de radio, el 1, este es el 0, se va a llevar a cabo con invitados que vienen desde Bogotá, uno, Fernando Arias, que es de Más Arte, Más Acción, y el otro es Osneider, creo que si no estoy mal, que es de Bogotá, viene desde Bogotá, pero él es de la región de Nuquí, ¿cierto? Y lo que pasa es que digamos que siempre hay influencias y organizaciones como Más Arte, Más Acción y esta pequeña organización también que nosotros vamos a viajar hacia un lugar de Chocó, vamos a entablar unas relaciones sociales con alguna gente de allá, comunidad de allá, y este no es como una organización como Más Arte, Más Acción ha influido en gente como Osneider, que está estudiando Derecho, que quiere estar como activo para su comunidad, ¿no? Pero en el lado positivo de las cosas, diríamos, ¿no? Como sí, bueno, esperemos que así sea. Como se me viene la palabra memoria y territorio y que de pronto él va a camellar en eso, vamos a saberlo ya de primera mano. Pero aquí, cuando hablamos de pesca blanca, ese tipo de actividades y dinámicas influencian a los pequeñitos y entonces ya los pequeñitos y los jóvenes no van a querer ir a hacer una obra de arte o una obra de teatro, sino pues irse por el billete, por el pescado blanco. Entonces, es por aquí yo creo que lo vamos a tratar de memoria, de territorio, de cuestiones como ancestrales y de cuestiones como la pesca blanca, y creo que eso, casi todo lo que pensamos entre todos nosotros nos cruzamos, ¿no? Como que siempre estamos ahí un poquito cruzados. Seguimos en vivo. Que algo de lo que decías de los niños y las nuevas generaciones respecto a la pesca blanca es como la propuesta de Leonardo, ¿no? Que quiere hacer como una exploración de cómo ellos están viendo esa situación de su territorio, y pues hay algo muy importante allí, porque es como ahí uno se va a dar cuenta la visión que ellos tienen sobre eso, ¿no? Sí, ya está naturalizado como dentro de su comunidad, y sí, es un anhelo de ellos también vivir de eso algún día, ¿no? Yo tengo una pregunta para Leonardo. Lo que pensás que vas a llegar a plantear allá, ¿vas a proponerle a los chicos que como un juicio de valor sobre esa actividad? Muy difícil, ¿no? No es sobre juicio de valor, es más o menos como que se representen haciendo esas actividades que me imagino que los mayores o los jóvenes, ya digamos un poco pues, pasados los 15, 16, 17 años, hacen. Entonces lo que a mí me interesa es que ellos mismos representen o se representen a sí mismos como de esas prácticas, pues. y no es como juicio de valor, no, es porque es una práctica más. Yo pienso que por el descuido del Estado colombiano frente al litoral, pues las comunidades del Pacífico colombiano pues tienen que sobrevivir de muchísimas formas, y esa es una forma de sobrevivir, pues en ese sentido yo sí me distancio, digamos, de hacer un juicio. A mí lo que me interesa es como esa representación en el sentido de una práctica que se está volviendo más cotidiana, pues, para la subsistencia, que viene a engrosar otra lista más de prácticas que ellos desarrollan en su cotidianidad. Entonces, en ese sentido, pues es lo que a mí me interesa. Es cómo ellos se ven a sí mismos. Pero a su vez, esa nueva práctica podría entrar en conflicto con las existentes, ¿no? Que era de lo que tú estabas hablando, ¿no? Sí, obviamente entran en conflicto porque pues es una cosa que no es nacida por ellos, sino que es una cosa como impuesta, pero o impuesta o finalmente como lo que ocurre, digamos, con el fenómeno narco en Colombia, que se fue ganando espacios en lo social, espacios en lo político, en lo económico, porque empezó como una práctica económica, finalmente, de transacciones, yo te vendo esto, que es un aliciente para unas personas, y yo gano por eso. Además, como está prohibida, pues la cocaína está prohibida en todo el mundo. Bueno, en ciertas partes del mundo. Creo que uno puede conseguir gramos en Holanda o en Estados Unidos también. Aquí había una ley que uno podía tener como un gramo, pero pues eso es simplemente como letra muerta. Porque no, digamos, el problema es, básicamente el problema narco es un problema cultural. Es un problema que tiene que, de incidencia cultural, que incidió en todos los factores como de nosotros, pues. Entonces, en ese sentido, creo que esa práctica que ellos están, digamos, haciendo en este momento, es una práctica que sí va en peligro, en contravía de las prácticas anteriores, como decía César, que salían a pescar o Evelyn. Y hoy en día prefieren ir a la Altagracia. Prefieren ir a la tienda a comprar una lata de atún, pues eso sí es muy grave, pero no sé hasta qué momento será grave, pues que algo que yo veo allí y es que el narcotráfico en Colombia es una actividad económica, y este es uno de los temas, como de los grandes temas que encierra este proyecto, digamos. Y también yo creo que ahí se va, o sea, cuando tengamos acá a las personas de allá que nos cuenten bien, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que eso para ellos es una actividad económica que puede ser mucho más rentable de sus prácticas ancestrales ya muy empobrecidas, ¿no? Entonces, claro, uno no puede dar juicios de valor cuando es algo que le está dando a una comunidad para subsistir, donde no tienen muchas opciones tampoco. Y pues también uno se cuestiona como ese olvido estatal es un poco a propósito, ¿no? Ese es un empobrecimiento, además de que siempre han estado como al margen, es una cosa sistemática también, ¿no? Para que esa comunidad se desangre, de alguna manera la población también se vaya de allí. Entonces, es como que un caldo de cultivo, ¿no? Por ahí el brujo nos está embrujando. Yo creo que es hora de cambiarlo. Mucho brujo por ahora. El bundé. Evelyn nos recomienda el bundé. Aquí estamos con... ¿Bundé? Perdón. ¿En Brasil? Vamos con Bunde. Yeah. saludo para Isabel Herrera, que está escuchándonos desde Campinas. Ella manda un saludo que dice: saludos a la comunidad de los afectos en la lucha, allá en La Calidosa. Un abrazo, parce, la pensamos desde acá. estéreo del mar, cerca, o sea, a un metro de la llegada del agua a la arena. Seguimos, tuvimos nuestro descanso, como aquí sin pausa comercial ni publicidad, pero sí tuvimos una pequeña pausa de música. Estábamos con Herencia de Timbiquí. Natalia Spitia nos hablaba sobre los derechos y sobre si era libre lo que estamos colocando y no. En este momento de la vida no, pero hacemos todo lo que podemos, la verdad. Sonido, sonido. Lo que está sonando de fondo, ese aleteo sabroso, y es de Camilo destapando una cerveza. Uf. Es domingo, es Cali, el mediodía. Vos, esta voz. Bueno, Hilos de Anance, se llama el parche que está sonando. También son amigos del litoral. Y esta canción habla sobre la playa de Arusí. Ahorita nos estaban contando que es una playa paradisíaca y que es como turística y muy cara. Ah, para ir a sortear. Es un video y es como una iniciativa hip hopera del Pacífico, de Chocó. Y pues... Ah, bueno, mira, está muy bueno esto. Mira, esos chicos son de la población de Arusí, del Golfo de Tribugá. Y es una buena introducción a... ¿Al que está destapando las cervezas? Sí, al destapador de cervezas. Es un grupo de jóvenes denominado Hilos de Anansé, y ellos compusieron las letras de las canciones, las cantaron y hicieron un video muy bonito que lo pueden pillar en Vimeo. Nuestra riqueza se llama el tema. De fondo estamos arrullados por el mar. Este programa de radio es tan experimental que al fondo escuchamos el mar. Es muy experimental. ¿Qué? Es el mar Caribe. Caspio. Pero no importa qué mar sea. El marillo. Es el querido mar. Y no, pues sí, no los iba a engañar. Es el mar Caribe. Pero... estamos entrando un poquito en otros temas, en temas como del Golfo de Tribugá, pues forzadamente, pero vamos a entrar allí. Pasamos un poco por el cuento pues de la pesca blanca, y pues como para tratar de introducirlo otra vez, yo creo que así como esas nuevas dinámicas con esto del narcotráfico y todo esto, llegan a un lugar y cambian actividades en esos lugares, una idea de progreso como tan contundente como un... ¿alguien pidió un taxi? Aquí no fue. Entonces, algo como tan contundente como eso, como el proyecto de modernización a cargo de un puerto de aguas profundas, a cargo de una carretera que los comunique con el centro del país y toda esta cuestión, pues también debe generar, antes de unas dinámicas, y si se construye y toda la cuestión, pues otras. Entonces, ese es el tema o el interés de uno de los compañeros del que destapó las cervezas, de Camilo Aguilera, y no sé si ya. Dale. No, ahorita yo estaba pensando, a partir de lo que todos ustedes decían, que no sé hasta qué punto Yolanda, no creo que haya sido así, pero Yolanda eligió visitar un lugar después de su tesis muy particular. Y pienso que la clave está en cuando Melissa habla del tapón del Darién, que más que hablar de Chocó, Panamá, creo que uno puede entender muchas cosas si entiende ese lugar como el tapón del Darién, porque es el único lugar de América que hace que el sur no se pueda conectar con el norte, digamos, no de manera tan expedita, ¿no? Porque en efecto lo que hay es una mega selva ahí atravesada que hace que ese lugar tienda a ser impenetrable. Entonces, yo creo que el proyecto, cuando Yolanda se pregunta sobre representaciones de territorio, en algún momento tiene que pasar por ahí, ¿no? Y es cómo este lugar que ha evitado la integración entre el centro y Norteamérica y Suramérica podría ahorita, por los muchos intereses que hay puesto ahí, finalmente ser un lugar de integración. Para bien y para mal. Para bien y para mal, pienso yo. Cuando Melissa ahorita mencionaba sobre el hecho de que en Panamá, dentro de la memoria colectiva de Panamá, parece que no es muy fuerte esa idea de haber pertenecido a Colombia, me parece que es muy diciente, ¿no? Porque es en alguna medida medio descarado hacer un país con una región completamente aislada. O sea, una de las claves de la nación es que vos lográs integrar todos los territorios que la componen. Eso no se logró, no estoy diciendo que por eso se independizó Panamá, pero creo que sí tuvo que haber sido un factor. Justamente está independizando un territorio que nunca estuvo integrado al resto. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con mis intereses, que la verdad no han madurado del todo, no creo que lo hagan nunca, la verdad. Pero tiene que ver con mis intereses, y es como hoy, siglo XXI, ¿qué retos, qué desafíos tiene hoy el tapón del Darién con relación a los muchos intereses que hay puestos ahí, ¿cierto? Entonces, uno de ellos lo mencionaba ahorita César, que tiene que ver con la posibilidad de que Colombia le venda energía eléctrica a Panamá, lo que implica conectar ambos países eléctricamente hablando, instalando postes. ¿Y de dónde se va a suministrar energía? Muy seguramente la venda a Antioquia, supongo, que es el que tiene las mayores hidroeléctricas ahí, o sea que seguramente habrá muchos intereses países. Pero una de las que a mí me llama la atención de ese territorio es que, así, al igual que como muchos otros, ese territorio es objeto de muchísimos intereses paisas. Paisas en el sentido de como la gente del Pacífico nos llama a nosotros cuando vamos allá, provengamos o no de Antioquia o del eje cafetero, ¿no? Entonces yo creo que ese lugar nunca como hoy tuvo tantos intereses paisas. Y intereses paisas que pasan por el comercio y la industria legal, las grandes multinacionales con intereses en ese lugar, minería, monocultivos, palma de aceite, la posibilidad de que Antioquia exporte e importe cosas a través de la salida al mar que tendría por el Chocó, pero también el narcotráfico, cada vez más global. Entonces, eso me interesa a mí, es como esa tierra del olvido, y me gustó mucho lo que dijo Evelyn, olvido para quién, cómo esa tierra del olvido logra o no subsistir a las ambiciones de muchos poderes económicos que hay detrás de ese territorio. Y yo pienso ahorita que Natalia hablaba de abandono estatal, que tal vez, y Evelyn creo que lo sugería, tal vez el abandono estatal es una fortuna para ese lugar. En alguna medida ha sido una fortuna para ese lugar. Por supuesto que ese abandono estatal no les ha permitido ciertas cosas que nosotros sí, quienes habitamos lugares intensamente intervenidos por el Estado, pero creo que les ha permitido muchísimas otras cosas no haber sido tan fuertemente intervenidos por el Estado. De todas maneras, me parece que es importante no olvidar dos cosas. Es que usted tiene influencia del Estado colombiano y del exterior muy fuerte a través de la escuela, de la institución educativa, que por más de que me imagino que allá va a haber un planteamiento etnoeducativo, por más de que lo haya, me imagino que aprende el himno nacional y aprende ese tipo de cosas. Y por otro lado, los medios de comunicación. Entonces ahí pensaba mucho en lo que Natalia decía ahorita de... Ella se ponía un poco a favor de ese tipo de actividades en la medida en que representaba mejores, como la pesca blanca, en la medida en que representaba mejores ingresos para esa población. Y me pregunto, eso me parece que podría ser interesante para Leo, ¿qué hacen entonces con esos nuevos ingresos? Porque el consumo, y es uno de los temas más de más acción, es una manera de integrarse a... Entonces, nada, me quedo pensando, ¿qué ven estos chicos por televisión? ¿Qué ven por internet? Si hay acceso a internet, ¿qué ven por radio? ¿Y cómo se relaciona eso que ven por fuera de Chocó con ese dinerito que hay de más en el bolsillo, ¿no? Por ahí funciona una integración que yo sí soy plenamente moralista, me parece terrible, mucho más negativa que otra cosa, y que me parece que es interesante pensarlo. Pero para concluir, bueno, dale, Leo, voy a intervenir ahí. Digamos, la última vez que estuve aquí, pues en ladrillero, la barra y todo, digamos, ubiquemos a las personas de Brasil que me están escuchando donde quedan. Ladrilleros, La Barra y Juan Chaco queda al norte de Buenaventura, como a 45 minutos en lancha en Bahía Málaga. Es una zona cerca de Buenaventura, son poblaciones afrodescendientes y hay unos colonos como paisas y de otro, pues, de otros indígenas también del San Juan, sí. Bueno, la última vez que estuve en un proyecto que hicieron el grupo Elena Producciones, que se llamaba La Casa en el Aire, digamos, como que el tráfico, el microtráfico de estupefacientes era altísimo. Es decir, vos podías conseguir desde anfetaminas, cocaína, heroína, ahí. No tenía ni idea. Uno podía conseguir como todo eso. ¿Y qué hacen los pelados con eso? Comprar motos. Eso es lo que están haciendo, digamos, como para evitar esos grandes trayectos a pie, compran motos. Entonces, si ustedes han ido últimamente, ven que la mayoría de personas y de chicos allá en Juan Chaco, ladrilleros, tienen moto. Una cosa rarísima, pues. Con los que a su vez prestan servicio a los turistas. Con la que a su vez prestan servicio al motorrator. Uh-huh. Ay, dale. No, ¿sabes qué? También ese cuento de decir que no hay presencia estatal me parece también un poco, o sea, es como muy, muy loco, porque las fronteras sí tienen una presencia, pero es militar. Entonces el Estado se hace presente, pero es a través de la militarización de las zonas, sobre todo cuando en el Chocó hay presencia, pues, paramilitar, guerrillera, bueno, como que todo ese tipo de cosas que vos decís, bueno, hay unos militares que están aquí supuestamente protegiendo la población, el territorio, ¿no? Comillas, ¿no? Como que también eso es obviamente muy relativo. Pero como el Estado ante este tipo de fronteras, porque pensaba que no es la única, sino también los llanos orientales en Colombia, es una zona que tiene las mismas, digamos, no las mismas situaciones, pero sí situaciones similares. Sobre todo la Amazonia. Exacto. Entonces, como, comillas, el Estado se hace presente, pero a través de una militarización. Mientras que obviamente lo que se requiere es otro tipo de, pues sí, otro tipo de intervenciones o de ayudas o de presencias que, digamos, solucionen otro tipo de problemas más sociales, más como de la escuelita, el centro médico, las posibilidades de hacer, de crecer, qué sé yo, de comerciar entre ellos mismos, de, digamos, expandirse y no, digamos, simplemente el cuento de necesitamos unos militares que nos protejan las zonas, porque en los territorios pues, fronterizos como que se tiene esa imaginación, ¿no? Ese imaginario que es necesario, ¿cómo se dice?, como proteger la soberanía del territorio, del país, ¿no? Entonces, también como pensarse un poco eso, porque no es un... Sí es un abandono social, pero sí hay presencia del Estado a través de una militarización que a veces, digamos, puede ser nefasta, porque obviamente hay conflicto, hay desplazamientos, hay otros agentes armados, entonces la población, como siempre, pues como ya sabemos, queda en el medio de toda esta guerra, ¿no? Entonces, ahí también como para pensarse un poquito qué tipo de presencia es la que requieren estos territorios, ¿no? Sobre todo las fronteras. Ahora que vos decías el Amazonas, claro, el Amazonas, los llanos orientales, la misma costa caribe, que tiene un turismo en Colombia así súper guau, pero tiene un resto de problemas sociales, el Pacífico, todo es como hacia el centro, ¿no? Las concentraciones de las riquezas o, digamos, comillas, como de la posibilidad de crecer como sociedad, es como al centro del país, y por eso es la necesidad de emigrar. De emigrar porque aquí no tenemos como, digamos, las herramientas para realizar ciertas cosas. Sí. Yo diría si requiere intervención el lugar, ¿no? Si requiere intervención, que me parece que ese es un desafío nuestro, porque todos estos actores que uno podría llamar de manera un poco jocosa paisa, la pregunta es si nosotros lograremos estando allá... dejar de ser paisas. ¿O en qué medida seremos paisas? Pero bueno, para concretar como lo mío, mira, a mí me interesa las representaciones que de ese territorio hacen quienes tienen intereses ahí. Eso me interesa mucho. Entonces, puntualmente me interesan unos proyectos de largo aliento que vienen caminando hace mucho tiempo, pero que no terminan de realizarse y que creo yo en cualquier momento es posible que se realicen, que es la construcción del puerto de aguas profundas del Golfo de Tribugá. Cierto, lo decía yo en una reunión pasada, que parece que en particular Antioquia tiene muchos intereses en que se pueda llevar a cabo ese proyecto, en tanto geográficamente están mucho más próximos ellos al Chocó que a Buenaventura. Eso por supuesto afectaría mucho también al puerto de Buenaventura, las dinámicas del Valle del Cauca en general. Y un segundo proyecto, megaproyecto que me interesa es uno no realizado, muy, muy, muy esperado, por allá. En estos días escuché que fue en un encuentro que hubo de naciones del continente americano en la década del 20, en que se planteó la construcción de la Panamericana. Entonces, según entiendo, el último tramo que falta por completar para hacer realidad ese sueño dorado de la Panamericana es justamente el tapón del Darién. Entonces me interesa eso. De manera más puntual, tal vez a mí me interesa poder trabajar, no sé cómo, con la comunidad misma allá en el Chocó y en Panamá, pero me interesaría hacer como un rastreo de los mapas que estos actores hegemónicos producen de ese lugar, de proyectos que no han sido llevados a cabo, están proyectados y que por supuesto se producen, uno dando un vistazo en internet se da cuenta de la variedad de mapas y por tanto de representación del territorio que hay allí. Eso me interesa a mí. En donde tenemos grandes riquezas naturales, nosotros acá, a partir del momento, buscando la protección de los recursos naturales, podemos participar, trabajar en diferentes proyectos, como era el proyecto de líderes comunitarios en la parte ambiental. Aquí en la página Más Arte, Más Acción, escuchamos al fondo a Fausto Moreno, en Chocó, en la base de Chocó de esta organización, y por aquí al ladito hay una nota que cita así: Arias, me imagino que es Fernando Arias, y Colin han sabido entender las complejidades de intervenir en un contexto frágil, y en ese sentido, más que formular preguntas foráneas a la realidad del lugar, han optado por responder al contexto que los acoge, y le han pedido a sus convidados que intenten hacer lo mismo. José Roca, curador. Es como una cuota que hay aquí en la página, y yo creo que hay que creerle, pues, porque ellos llevan ya casi 20 años, nos dice Yolanda, pues estando allá en esa despaisizándose. Wow. Otro para el glosario. despaisecémonos. Sí, entonces Fausto es uno de los que Yolanda nos ha presentado entre tantas cosas nuevas que nos ha presentado en estos días, en estas semanas de reunión. Nos ha presentado pues este grupo de personas que es Más Arte, Más Acción y que a la vez reúne un grupo de personas también en esas regiones. Hemos visto algunos videos sobre estas cuestiones ancestrales como la comida, una investigación que hicieron con un libro que se llama Siembra, creo, sobre algo que me gustó mucho, que me dio mucha hambre ese día, que son como, no sé, calabacines, rellenos, sopa de papaya verde, mucha cosa con la berenjena que uno cree, ah, no, sí, en Cali, hay el gomelo que compra berenjena, no, allá la usan como un berraco. Entonces, mira que solo con hacerle un vistazo a un libro que ellos produjeron, que ayudaron a construir siempre al lado de la comunidad y no haciendo preguntas foráneas, sino como metiéndose en las dinámicas y como resaltando esas dinámicas de allá, que para nosotros y para ellos que han vivido tanto tiempo allá es positivo, me imagino. Yo sigo con el positivo, el será positivo y el será negativo. Bueno, escuchábamos ahí los intereses por este lado del charco, por el lado de Camilo. No sé, claro. Me parece importante con relación a lo de la intervención estatal, que era un tema que levantaba Melissa, y es porque, es decir, que el fenómeno, la profusión del narcotráfico en la selva del Pacífico en Colombia no es un fenómeno tan reciente. O sea, la cantidad de cocinas que hoy hay, no solamente en Chocó, sino también en Valle del Cauca, Nariño y Cauca, tiene que ver con, para simplificar un poco la cosa, tiene que ver con los resultados que tuvo la política de seguridad democrática. Realmente la seguridad democrática logró desplazar de muchos lugares de los Andes colombianos la producción de cocaína y los narcotraficantes encontraron en estas selvas muy buenas condiciones para hacer esas cocinas. Eso de manera indirecta es una forma de intervención estatal. Es un efecto no previsto de la política de seguridad democrática. Bueno, seguimos como en un círculo o en una ola, por poner el término marítimo. Seguimos navegando en el mar del narcotráfico. Y ese mar es uno de los intereses que a la enésima, un colectivo aquí un poco amorfo que existe en Cali, aparece y desaparece. Entonces nos interesa como ver ese impacto del narcotráfico en una zona como el Pacífico y cómo ese oleaje llega hasta Panamá. Y también nos interesa ir más al fondo sobre un tema que ha sido histórico en el Chocó, que es la minería. Chocó es un departamento que algunos dicen que la gente que vive en el Chocó lleva el oro en la sangre. La minería de oro es histórica y ancestral por allá. Y en estos momentos, con este gobierno que está a punto de claudicar, estableció una política que se llamaba las locomotoras, y la minería o la extracción minera es una de las locomotoras aparentemente hacia la prosperidad. Entonces este auge que se le da a la minería ha llevado a que los territorios, no solamente en el Chocó, sino en muchas regiones del país, sean intervenidos a partir de títulos mineros, bien sea para la extracción desde las multinacionales o de la minería a cielo abierto o desde la manera artesanal, pues poniendo en riesgo la vida y la biodiversidad. Entonces para nosotros son puntos de interés. Ahorita cuando se habla de la despaisanización, pues es un punto. Julián hace una acotación desde Bogotá, y es que le parece un poco regionalista eso de referirnos hacia los paisas, que hagamos una aclaración ahí, dice. Paisalandia. No, igual al, cuando vos empezaste a hablar decíamos como que allá le dicen paisa a cualquiera que no sea de allá. Ah, bueno, entonces la buena aclaración puede ser esa, ¿no? Que cuando uno se desplaza desde los Andes, ¿sería? Desde el interior del país, exacto, al litoral pacífico, los habitantes del Pacífico le llaman a uno paisa. O por lo menos en la costa pasa mucho que uno llega allá y pues sos rolo y no sos rolo, pero como venís de otra parte, sos cachaco y sos rolo. Dicen otros los caleños cachaco inclusive, ¿no? Yo no había eso. Sí, en muchas partes, y bueno, en otros países también si vos llegas, pues sos un gringo. Y vos no, claramente no sos un gringo, pero como sos de otra parte, sos gringo. Bueno, entonces no vamos a referirnos más a los paisas, qué pena con ustedes. Vamos a hablar de colonos, colonización. Hicieron enojar a alguien. Blanquización, pues. Entonces, ese ir hacia allá, tener otro color de piel, ir con la intención de transformar, de plantearse tal vez otras dinámicas y decir, no, es que el Chocó es un territorio olvidado porque no tienen carreteras, porque no tienen luz eléctrica, porque, en fin, porque no tienen internet, pues a mí me parece que es un territorio autónomo al no tener tanta pendejada como la tenemos acá, que todo el tiempo nos quejamos del hueco en la calle, del trancón en la carretera. Entonces, ¿para qué vamos a decir que en un territorio como tan bonito, tan rico en biodiversidad, vamos a pretender que se vuelva así, ¿no? Entonces es como la intención de llevar el progreso a partir del concreto y de la electricidad, olvidándonos de lo ancestral. Entonces es como una exploración inicial que nosotros planteamos, ir a buscar esos vestigios o esas evidencias de narcotráfico y de la minería, pero ya con el tiempo tal vez la cosa no sea tan compleja para nosotros y nos dedicamos es como a enterarnos de la cotidianidad de la gente, de cómo ellos viven, de cómo ellos sufren, de cómo ellos proyectan y cómo ellos ven a una Colombia que tal vez sí los tiene olvidados, porque allá no juegan fútbol, no sé, o porque allá no son ciclistas. Entonces esa es como la intención, ir a descubrir un territorio desde una mirada no colonizadora, sino desde una mirada como de extraviados en este mundo, ¿sí? Entonces vamos a ir a conocer, ¿sí? Vamos como a recibir más que a dar. Esa es nuestra propuesta, pues, a este proyecto al que nos convocó Yolanda. No sé si va a hablar, ¿no? Cuando vos hablabas, yo también, pues, como que pensaba que, pues, uno está aquí como muy metido en la ciudad y está dependiendo de muchas cosas, ¿no? Como que si no hay electricidad, entonces la gente para, si no hay agua, entonces se para todo, si no hay internet, entonces estamos en la re mala porque estamos súper enviciados como con todas las tecnologías y todo nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana depende de tener un celular, de tener internet, de tener un computador y allá están como bien sin eso. Y eso está bien. Y aquí también estamos como en muchas comunidades está volviendo a repensar lo de la comida y de comer de ciertas formas que allá siempre han comido así. Y aquí entonces ciertos parches que van más como hacia el hippismo, bueno, ciertos parches que se están repensando mucho más la cosa, están tratando de comer así y esa gente toda la vida ha comido así, es una cosa súper natural, entonces como que llegar con la idea de ir a enseñarles algo, a explicarles algo, es como que no, pues antes nosotros vamos a ir allá a traernos cosas para acá que son súper valiosas y no tenemos que ir como con la idea de que nosotros vamos de la ciudad a explicar un saber grandísimo que tenemos, porque en realidad es como desde la otra vuelta o va a ser un diálogo que nos va a explicar desde las dos partes muchas cosas y que podemos construir desde las dos partes muchas cosas. Como que ese diálogo que se va a ver entre nosotros y la gente que nos reciba allá es lo que yo creo que va a ser muy bonito, pues, el proyecto. Mira, que ahora que decís, pues, que vamos a aprender, yo creo que sí vamos a aprender muchísimo, sobre todo por las dinámicas del tiempo que manejan allá. Pues porque están al lado del mar, entonces sus ritmos son muy diferentes a los que tenemos aquí en la ciudad. Y son ritmos a los que seguramente vamos a tener que tener paciencia y persistir y esperar y escuchar. Y bueno, eso por un lado. Por el otro, cuando Oscar hablaba como de, pues que puede ser de gran beneficio, digamos, como ese olvido, yo también estoy un poco de acuerdo, porque cuando fui, en ese tiempo estaban haciendo, pavimentando la carretera que conecta Vallasolano con el Valle. No la habían terminado. El trayecto, bueno, es una carretera bien jodida. Si vas destapada, es como en jeep, te puedes estar ahí casi 2 horas, pues porque es una zona donde llueve mucho, entonces va sedimentando y hay mucho hueco y pantano. Y me acordaba como qué clase de dinámicas trajo esa pavimentación de esa carretera allá. Y pensaba en un tema que creo que no hemos tocado y que de pronto vale la pena pillar allá, y es como la explotación maderera. Pues porque allá es bien evidente. De hecho, los barcos, no sé si el viaje se hará en un barco de estos de carga, supongo, son barcos madereros en su gran mayoría. Y como esa carretera, todas las dinámicas que trajo, ¿no? Como las volquetas que ahora pasan más rápido, los trabajadores, cuáles son sus demandas, ¿no? Entonces, ¿qué demandan? Pues fiesta, a veces, licor, mujeres. Y son dinámicas que se van dando en un pueblo que no, digamos que no estaba abierto a eso. Entonces, y por otro lado también pensé en que siento que hemos hablado mucho de afrodescendientes y también nos hemos olvidado un poco que es un territorio también muy indígena. Entonces, no sé si en algún momento se ha planteado tocar ese tema, porque de hecho las dinámicas de vida de indígenas y afrodescendientes son muy diferentes. A veces se ayudan y a veces se repelen completamente. Los indígenas viven en arriba, y hay muchos que probablemente no conocen el mar, porque conocí gente que vivía en el pueblo y no conocía el mar. Estando ahí, pues hay que caminar un trecho, pero no lo conocían o no sabían nadar, por ejemplo. Niños que no sabían nadar y que no les interesaba tampoco el mar, por ejemplo. Entonces sí, me gustaría saber si alguna o alguna ha pensado como eso, ¿no? Tener también en cuenta a esa población indígena, Guaunani y Embera, que creo que son los que habitan allá. Al fondo suena un poco de un mixtape de un DJ un poquito conocido, Quantic se llama, y es sobre la típica sound, que es como una banda de Panamá, y hay mucha cumbia. Me imagino que debe ser de esta gente del lado Caribe de Panamá, y pues ahí es como algo que Yolanda nos contaba sobre este nuevo territorio que vamos a explorar. Para muchos es como nuevo, Panamá, el Pacífico, el lado Pacífico pues de Panamá, pero que casi no tiene diferencia con el lado Caribe, que es como diferente acá a nuestro Pacífico, pues al que... Lo que yo le entendía a Yoli no es tanto que no haya diferencia, sino que no existe. No existe para ellos. Sí, por la cuestión del imperio, contraataca, por la cuestión de lo americanizados que están, pues. No, yo creo más bien porque es que Panamá está sobre el Caribe, ¿cierto? Ciudad de Panamá. Pero también nos contaban que este archipiélago donde vamos a estar... Pregúntenle en la internet. El archipiélago donde las perlas, pues. Todos, ¿no? Y sigue siendo Pacífico y tiene dinámicas como parecidas al del Caribe, ¿no? Es que yo creo que no hay una concepción del Pacífico, es porque sencillamente como que no, Panamá es una, como un país que está fraccionado en su identidad misma, ¿no? Entonces, por su historia, por todo el cuento de que estuvimos juntos siendo una nación un tiempo, luego nos separamos, luego entonces Estados Unidos, luego entonces Panamá por sí solo, ¿me entiendes? Luego entonces el reconocimiento indígena en Panamá, que también es bastante fuerte, pues porque ellos tampoco, digamos que ahí nosotros tenemos un poco más avanzado ese proceso de reconocimiento de comunidades ancestrales o tradicionales, indígenas y afro. Entonces como que Panamá es una como un país, un territorio que apenas estaba como descubriéndose a sí misma, y en ese descubrirse a sí misma implica descubrir qué es el Pacífico panameño, digamos, porque también sus relaciones han estado más hacia el Caribe, porque el Caribe, digamos que, pues es el Caribe centroamericano, que es muy turístico, porque obviamente el mar, siete colores y no sé qué, y bueno, todas las playas así súper exóticas que digamos tienen, y es verdad, pero que han sido explotadas con, digamos, esta imagen del turismo en forma, del turismo en potencia. Entonces como que se olvida por un momento esa identidad pacífica, pero es justamente por todos esos procesos que Panamá tiene en medio de descubrirse como identidad nacional, como descubrirse que obviamente han sido un país que ha estado entre ires y venires, como muchos otros, pero que apenas está empezando a, digamos, a tener un proceso de construcción de identidad propia. Y en ese proceso de identidad propia es descubrir qué es el Pacífico panameño. ¿Y qué es el Pacífico panameño? Olvidando un poco, o bueno, olvidando no, poniendo un poco al lado esta cuestión del Caribe turístico, ¿ya? Entonces, yo siento que es por esa parte, ¿no? Como que en el descubrimiento de una nación, que digamos que nosotros, mal que bien, como Colombia, tenemos un poco más claro un panorama étnico, no sé, regional, como una identidad, comillas, identidad, ¿no? Como todo este cuento que nos identifica. Entonces, Panamá está en un proceso de eso, en un proceso de autodescubrimiento bastante fuerte, y un proceso de autodescubrimiento que implica, obviamente, estas tierras de nadie, olvidadas, que están ahí, digamos, como jugando un papel importante, además porque por el tapón del Darién, tanto por el lado del Pacífico como del Caribe, están sobre todo en el Caribe, los cunas panameños, también luchando, digamos, por un proceso reivindicativo de sus derechos y de sus tierras. Entonces, como que ahí está el cuento, ¿no? Es un país en autodescubrimiento de sí mismo. Chan, chan, chan, chan. Efectos sonoros. No hay efectos sonoros. Bueno, pues ya hemos conocido como varios intereses, varias iniciativas de los que estamos aquí sentados alrededor de la mesita de radio. Seguimos hablando sobre esta acción colectiva que se va a llevar a cabo o se está llevando a cabo por este grupo de personas que han escuchado ustedes ahí al otro lado del parlante, del computador, porque estamos por radiolibre.com. Y pues nada, Noise Radio, que es un parche que está aquí presente, que está escuchando. Presencial y virtualmente. Está escuchando todas esas iniciativas, pues un poco ha hecho eso, ¿no? Escuchar bastante las propuestas que han surgido desde aquí, desde este grupo de personas, y siempre pensando en el sonido, siempre pensando en las voces, en los sonidos del mar, en los sonidos de la selva, de esos lugares. Siempre es como un llamado a eso primero, ¿no? A cómo suena en esos lugares, ¿no? Al paisaje sonoro, que es lo que hemos venido camellándole durante varios meses, varias temporadas, pero que se une también como a las cuestiones ya, no sé si más de fondo, pero que tienen que ver más con las tradiciones y con lo ancestral, y que es, pues gracias a una tesis que por ahí están haciendo unos compañeros de comunicación social, pues a mí se me pegó como el término de la oraloteca. Entonces, y nosotros pues un poco hemos tratado de unir esto, ese poco de cositas que empiezan a surgir, como sonidos, paisaje sonoro, tradición oral, oraloteca, a una cuestión que a mí me parece muy importante y que hemos venido trabajando y seguiremos trabajando, y es el Pacífico aquí en Cali, ¿no? ¿Cómo a Yolanda pues le surge la idea, después de un viaje y después de ver todas estas cosas que ella vio y sintió, escoger Cali, aunque ella vive aquí y todo, pero no es solo por eso, ¿no? Creo que si ella fuera de Bogotá sería diferente, como que no, no está tan marcado el Pacífico en una ciudad como esa, sino aquí en Cali estamos primero muy cerca geográficamente y segundo como pues somos una ciudad que ha vivido muchas migraciones pues desde el Pacífico, chocoano, nariñense, caucano. Y por esa razón, pues por esas migraciones y por esos lugares que se han creado en las laderas, en las inmediaciones al río Cauca, más que todo en las zonas marginales, se han creado todas estas comunidades afro y ahí me parece que es interesante como escuchar eso, escuchar esas tradiciones orales, esos mitos, esa leyenda, esos juegos, todo ese tipo de historias y además de sonidos que hay en estos momentos en esos lugares, en barrios, en esquinas, en los lugares donde sucedan este tipo de actividades o donde podamos ir y tratar de hacer un registro de eso como tipo postal sonora, ¿no? Como ya nosotros como que pensamos casi siempre en un dispositivo, ¿no? Como que nos hacemos algunas preguntas, pero una como pensando en algún dispositivo ya para realizarlo. Y es como eso, como crear esas postales desde aquí, cómo suena el Pacífico aquí en estos lugares. Y después en los recorridos que vamos a hacer, que ellos escuchen ese Pacífico aquí en Cali y que al mismo tiempo se hagan postales de esos lugares, de Nuquí, de Jurado y de los otros lugares. Es como a grandes rasgos lo que... Y bueno, todo eso va a pasar por muchos de los temas que se han tocado aquí, como la pesca blanca, como las nuevas dinámicas que hay allá, las viejas que se están acabando. No las viejas, sino las viejas. Dinámicas que se están acabando. No creo que estén acabando las viejas. Nunca acaban. Entonces eso más o menos a grandes rasgos. Y aquí están todas las niñas de Noís que pueden aportar a lo que se me olvidó, lo que he dicho mal. Como ahorita que Evelyn decía, hablaba como de esas otras comunidades, que no pensemos como la comunidad afro. Desde lo que pensábamos de Noís, creo que vamos a hablar como mucho de intercambiar diálogos entre varias comunidades, lo que decía César de la comunidad aquí de, que está en Cali, que proviene del Chocó o del Pacífico, y ir allá a dialogar con esas postales sonoras, con las diferentes comunidades que están allá, que seguramente nos vamos a encontrar con afros, con indígenas y con muchas otras cosas que habitan allá, muchas otras personas que habitan allá, con paisas seguramente que están en todo el territorio. Entonces desde esa parte me parece que desde Noís como que entran a activarse muchas cosas que se ha pensado desde todo el proyecto, que es poner a todas las comunidades a dialogar y reconocer todas esas comunidades que estamos trabajando allí y que vamos a ir a conocer y crear algo que podamos llevar allá y traer desde allá, como que eso nos permita también llegar después de este viaje en el que nos vamos a ir en un tiempo, a embarcar en un tiempo, no me podía encontrar la palabra, gracias, y después regresar a Cali y también escuchar eso desde acá y mirarlo desde las comunidades de acá, como qué va a surgir después de eso, ¿no? Como que también no solamente los procesos se acaban allá, sino que va a venir un proceso de nuevo a nuestra ciudad a seguir creando cosas. Y creo que eso es algo pues como muy, muy, muy chévere desde la dinámica que se ha propuesto Noís. A mí me parece chévere también como poner aquí en la mesa de radio pues como un poco las preguntas que nos hacíamos desde el colectivo cuando pensábamos en la idea, ¿no? Lo que queríamos hacer allá. Y nos cuestionábamos cosas de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, nos cuestionábamos eso de querer llegar y no ser vistos como paisas, ¿no? Bueno, no quería usar ese término, pero lo usé. Sí, como colonos, como dice Oscar. Como no querer llegar y sentir mucho esa actitud de intervención. Fuertísima. Pero yo creo que pues uno tampoco puede ser como ingenuo, ¿no? Es un poco inevitable que de alguna manera pues uno está entrando en como un elemento anormal, digamos, en ese ecosistema, una cosa así. Entonces, esa fue una de las cosas que nos pensamos y que me parece muy chévere que lo estemos discutiendo, porque en esa medida nosotros decíamos, a nosotros nos interesa como que Noís aporte un poco en la comunicación, ¿no? En la comunicación alternativa, pues claro. Entonces, ¿cómo hacer? Y nosotros usamos la radio, entonces llegar allá y generar un interés, digamos, por la radio, porque digamos que sería una chimba poder hacer una escuelita de radio, por ejemplo, pero nosotros no sabemos si ese interés está allá, si esa necesidad existe, y aunque previamente tendremos unos momentos en los que pensaremos y hablaremos con la gente que venga sobre eso, ese interés pueden, si no existe, digamos que el proceso no perdura, ¿no? Entonces más bien pensamos que este dispositivo de las postales, que son como pequeños mensajes sonoros, podrían no solamente entusiasmar en la radio y encontrarla como una herramienta, digamos, fácil y digamos a la mano, sino que también creemos que esas postales sonoras pueden ir demarcando en esa figura que me gusta que nombra Yolanda del Triángulo, como ir demarcando un territorio, ¿no? Como haciendo un pequeño mapa un poco emotivo, que seguro en las sonoridades pues también se narra un territorio y se van a hablar como de todas las cosas que hemos dicho hoy y de muchas más, ¿no? Como seguro sonará, como ya lo decían ahorita, sonará la pesca blanca, seguro sonará la explotación de la madera, las prácticas ancestrales, como que seguro en esas sonoridades podríamos también hacer un mapa sonoro. Porque también creo que a Noís le interesa el tema de la cartografía. Entonces, es como lo que yo tenía por decir. También, ahorita, pues hablando con Juliana, y a propósito de lo de la pesca, decíamos que es muy importante que dentro de ese mapa entre Cali y entremos nosotros también, ¿no? No solamente las comunidades de desplazados, sino nosotros como un agente al que está también como sufriendo algo con este proceso. Y es inevitable pues que nosotros no nos veamos a nosotros mismos como unas personas que nacimos o que habitamos una ciudad donde nació el narcotráfico, pues como que ese es un discurso y una cotidianidad que llevamos como sí, todo el tiempo, ¿no? Como puesta. Y eso también hace que tengamos una mirada diferente pues como sobre lo que está empezando a pasar o que ya viene pasando hace rato allá con lo de sacar la cocaína del mar, pues. Sí, eso es como, sí, lo chévere sería como poder llegar y motivar una escuelita de radio, pero eso podría pasar o no, y también llevar como esas fotos sonoras de todos esos lugares a los que visitaremos y poner un poco en diálogo esas comunidades, pues a partir de lo sonoro, como que se manden mensajes los jóvenes de un lado para el otro y los grandes, y los niños, y los animales, y los pajaritos, y los pececitos, y la arenita. Mira que ahorita me acordé que esta semana que pasó, antes de que viajara Yola para Panamá, fuimos al Parque del Chontaduro, entonces nos encontramos con una colonia chacuana que ya lleva... por ahí unos 30 años acá, digamos, ¿no? Nos preguntábamos, ay, ¿cuál es el que, digamos, tiene más tiempo aquí en Cali? Entonces decían, no, pues hay unos que llevan 35 años, otros que llevan 30, otros que llevan 20 y pico. Entonces como que el rango era entre 20 y pico y 30 y pico, o sea, de años aquí ya establecidos en la ciudad. Unos viajan al Chocó, otros no, ya no viajan tanto, bueno. Como que cada uno con su historia, su familia y demás. Pero lo cagada es que ya cuando nos montamos en el bus, bueno, o sea, ellos todos dispuestos, todos lindos, tal, la, la, la. Doña María, el restaurante Doña María, aquí la cuña es brutal. Restaurante Doña María lleva 30 años en el Parque del Chontaduro y es brutal. ¿Qué sancocho de pescado. Ese día estaba, nos dejó noqueadas. Pero bueno, el caso es que ya cuando nos montamos en el bus... nos pusimos a hablar un poquito y yo le dije, mira, Yola, tan loco, ¿no? Llevan 20 y pico, 30 y pico. O sea que por ahí en los 80s migraron, ¿me entendés? Entonces como que uno dice, bueno, los 80s en Cali, los 80s en Medallo, los 80s en varias partes como del país fueron muy fuertes, igual que los 90s, pues en historia nacional. Entonces como que pensábamos, era claro, en esos momentos... también una ola de migración chocuana, porque quién sabe cómo estaba el conflicto allá, pero se encontraron también con conflicto acá. porque ellos hablan mucho de la violencia. Eso también fue una, como conversando con ellos, ¿no? Y entonces las rutas, como que ya están mejor, que tiempos pasados, pues con la colonia chocuana ahí en el parque, ¿no? Que antes era mucho más difícil el acceso pues al Chocó, que ahorita hay muchas posibilidades, muchos de ellos se van por tierra o por el mar. Entonces como que ellos, no, la remembranza de que ahorita es mucho más fácil que antes, pero como que también a la cuestión salía a flote, ¿no? Como la violencia, es que nosotros, la violencia que se vive allá, que la violencia que no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo decía, ve, mira, re loco, porque esta gente llegó en un momento a Cali que estaba violento. O sea, claro, vaya a ver las proporciones de cada lugar, ni idea cómo sea el maní, pero sí como que huyendo de la violencia llegan a otra ciudad que también estaba presentando las mismas situaciones o similares, pues por no comparar igual. Entonces, como que también pensando todo eso, es gente que migra hacia acá, hacia Cali, huyendo de su panorama, pero pues el panorama aquí tampoco era el mejor. De hecho, el Parque del Chontaduro nos contaron, ¿no?, que lo tuvieron que cambiar 3 veces de lugar, que ha sido toda una lucha, ellos han tenido que organizar como colonia, en fin, como una serie de problemáticas también, ¿no? O sea, que han tenido que vivir para poder establecerse como colonia chocuana que tiene su restaurante de comida del Pacífico, pues aquí en la ciudad. Eso fue muy interesante porque, sí, o sea, como encontrarse con las historias de los chocuanos en Cali, también te da cuenta de que, pues, obvio, o sea, se van porque hay unas situaciones difíciles, pero pues nadie les asegura un cielo acá. Así de simple es. Y también pensaba en esto de la Oralateca, de que, voy a hablar un poquito de mi interés, que mi interés tiene que ver con las plantas medicinales, las mujeres y el territorio, el uso del territorio. Encontraba como unos textos que hablaban sobre el Mohán, sobre como todos estos seres míticos. Exacto, ¿cómo era el Tunde? Tunda. La Tunda. Ajá, todo, o sea, como todas estas relaciones que tienen pues con el mundo mítico y de las leyendas los chocuanos en relación a la naturaleza. Entonces, como el territorio, como por ser tan salvaje, como tan selvático, como digamos tan fuerte en ciertos aspectos geográficos, también se vuelve una cuestión ahí como de imaginarios muy, muy hacia este mundo mítico, de leyendas. Decían que, digamos, que la gente que aprendía el uso de las plantas o eran curanderos declarados, a los 3 días de muertos empezaban a convertirse en mohanes. Entonces me parecía como tan, uff, qué chimba, ¿no? El mohán, la mohana. Entonces también como que pensaba eso, ¿no? La relación tan fuerte que hay con ese territorio, pero que es un territorio también selváticamente, o sea, que geográficamente es selvático, mejor dicho. Es como que también todos estos cuentos, cómo se conectan con esa concepción de la naturaleza que ellos tienen en su territorio. Natalie está durmiendo ya un poco, el guayabo se empieza a sentir en las bocas. Nada, ya llevamos, ya les digo, 1:44 de este programa piloto, de este programa 00, que es un poco contándole a la nube y a algún oyente imaginario como Isabel y Juliana, que es oyente activa, una prosumidora, diría alguien por ahí. Y bueno, como pues, no sé, podemos ir cerrando de alguna manera, de la manera que a ustedes les parezca más elegante. Yo quisiera como señalar... Esa es una buena manera. Yo quisiera señalar un, digamos, como a partir de un libro que se llama Una línea de polvo, arte y drogas en Colombia, un término que hemos utilizado hoy y creo que deberíamos como pensarlo a partir del texto que voy a leer. Dice, en este ensayo utilizaremos el término problema de las drogas o problema narco y no el más trajinado narcotráfico. Esta decisión se debe al reconocimiento de la insuficiencia del último término, pues como señala Darío Betancourt, abre comillas, el tema El término narcotráfico esconde en realidad una intencionalidad política, económica y cultural imperialista y pro-norteamericana, puesto que además de no ser narcóticos ni la marihuana ni la cocaína, dicha definición no involucra a los consumidores ni a los lavadores de dólares en Norteamérica, pretendiendo de este modo darle una clasificación latinoamericana y racista a la producción, comercialización y consumo de psicotrópicos. Estamos hablando del problema de la droga. ¿De la droga o narco? El narco. No sé si alguien aquí de la mesita de radio, aquí desde Miraflores, Cali, cerca a los Farallones, cerca al Pacífico, quiere decir algún otro apunte sobre lo que hemos hablado un poco, ¿no? Todos estamos en Guayabamos. A mí me gustó eso de la mirada de extraviados. Eso es como... Sí, me parece chévere eso de estar perdidos en el no lugar. La idea es que dentro de 15 días más o menos, el 20 o 21 de este mes, de junio, que está corriendo, estaremos charlando con Fernando Arias y con Osneider en algún lugar de Cali muy pacífico, y lo más seguro es que sea el Parque del Chontaduro. Hemos hablado y hemos querido hacer contactos con varias organizaciones aquí, como la Casa del Chontaduro, como... Fundación Guagua. Guagua, la Fundación Guagua. Falta aquí Lorena Marín también en el parche de hoy. Falta nadie más, ¿no? Los otros están... Yolanda, que está en Panamá. Y bueno, a los que nos escucharon, a nosotros mismos, pues seguiremos haciendo como estas dinámicas de programa de radio en vivo. Y bueno, entonces seguiremos escuchándonos más tarde. ¿Y algún comentario sobre las elecciones? No sé. Voten por el que votó todo el litoral pacífico. O sea, vótela al mar. Vótela al mar. O pesque. Chao. Gracias a la plataforma radiolibre.com por haber permitido este espacio que no está ocupando nadie más. Encontró una huella fresca. Qué esperanza siguió. Con la ansia pinta en su cara. Con la ansia pinta en su cara. Sancocho pensó, y hablando con su escopeta, le decía compañera, y hablando con su escopeta, le decía compañera, si no me engaña esta huella, y si vos no me vaya, que allá en la casa.